Además, se percató que en algunos casos en que el aislamiento no era completo, los niños llegaron a construir un lenguaje inspirado en los sonidos del ambiente. El lenguaje es una necesidad que nos permite ser mejores humanos. Fomentar el adecuado uso del lenguaje en los niños es fomentar una mejor sociedad. Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación. XHUDEM FM 90.5. XHUDEM FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Globales, que hoy día 8 de abril estará poniendo sobre la mesa un tema que definitivamente a todos nos concierne. Y hablaremos sobre Dios y si la creencia en él o en ella es una necesidad psicológica. Y va a ser pertinente que ustedes se comuniquen con nosotros para contestar esta pregunta, participar con nosotros y o sugerir cualquier tema. Por eso me invitan el día de hoy, me acompañan Donato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Aquí estamos. Bienvenido. Y José Leal. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Será una necesidad psicológica del individuo la creencia en Dios? Fíjate que cuando te escuché proponerlo en esa forma, inmediatamente mi reflexión fue, ¿será una creencia? ¿Será una creencia? ¿Creer en Dios es una necesidad o una necedad psicológica? Bueno, antes de contestar eso, voy a abrir las líneas telefónicas para que puedan llamar. 8336-6162 y 8336-4203. ¿Tú cómo lo ves, José? Pues mira, yo les quería hacer el planteamiento, un planteamiento alternativo, en el sentido de que la fe pueda ser más que una necesidad o una terquedad, como dice Donato, más bien sea una adaptación evolutiva que permite la catalización social en números gigantescos, en números que ningún otro primate antes ha podido acumular. Me refiero a los grandes ejércitos que la religión ha creado y que consisten en sí una adaptación de la especie. Sin embargo, quiero también aclarar que para calificarlo de adaptación tendría que ser exitosa, y eso falta mucho por demostrarse, ¿no? Exacto. en los términos evolutivos. Bueno, pero eso sería específicamente a lo que te refieres, una etapa en particular, porque no siempre vivimos en grandes comunidades como ahora. De ok, hecho, yo cuando lo escuché, inmediatamente me brinca, estamos hablando de creencia, pero también metemos la fe. Y para mí no son la misma cosa. No, yo creo que sería bueno hacerlo en creencia, ¿no? Encuentro yo un punto práctico fundamental en las visiones antropológicas, sobre todo de Lewin y Levi-Strauss, de Escotado y de otros, de Guasón, mucho el consenso de que en lo más básico de casi todas las culturas aborígenes se presenta este fenómeno de gran temor por la impureza, por la enfermedad y su vinculación inmediata con lo divino. Y su contraparte, que sería esta necesidad de purificación ritual, que es la catarsis, según los claro. lingüistas. Uh-huh. Entonces, pareciera que esa es la médula de esta necesidad, más que una necesidad física, psicológica, sí hay una necesidad clínica. Y además un apetito de trascendencia espiritual, porque no nos podemos quedar en lo físico o en lo mental. Esto es, en última instancia, tan solo las bases para... Bueno, pero ahí estás hablando ya de una conciencia del ser humano que es consciente de sí mismo. Así es. O sea, estamos hablando que posiblemente evolutivamente, para retomar, pues hubo un momento en donde el humano no tenía la conciencia ni siquiera la mágica. Sí. Sin embargo, la arcaica, posiblemente. El problema creencia te frena ese proceso. Y te estanca. Yo lo que quiero puntualizar es lo siguiente. A partir de esta noción de pureza e impureza, de enfermedad como castigo de Dios, de purificación ritual como proceso de vinculación con lo divino, ellos mismos, los antropólogos que he citado, detectan básicamente dos tipos de puentes entre lo humano y lo divino. Y me refiero sobre esas necesidades más allá de lo psicológico o de lo social, de lo estrictamente clínico, de lo estrictamente orientado hacia la higiene. Estos dos tipos de vínculos, de puentes con lo sagrado, que son los sacrificios, el hacer sacro, y los encauzan básicamente en dos vertientes. Y creo yo que es indispensable analizarlo al menos brevemente, el hecho de que es los dos tipos de sacrificios que se localizan desde el origen de la humanidad, desde sus orígenes nomádicos más arcaicos, están en los sacrificios, lo que es la comunión enteógena y los sacrificios de expiación, y que estas dos formas de sacrificio son efectivamente las que prevalecen hasta el día de hoy como únicas formas de comunicación con lo divino. Son realidades muy, muy manifiestas, o sea, en la es una condicionamiento, historia de la antropología, ¿no? Porque así somos educados. Mira, yo quiero el primer caso de los sacrificios de comunión enteógena parecen ser algo muy espontáneo entre todas las culturas aborígenes previas a la agricultura, a la aparición de la agricultura. Y según los mismos estudios de estos antropólogos y historiadores, indican que en la medida en que estas sociedades fueron aprendiendo la agricultura y por ende creando asentamientos humanos grandes, ciudades, pueblos, estacionarias, empiezan a aparecer los rituales de sacrificio. Y me refiero a sacrificio desde la matanza de ganado hasta la matanza de personas sistemática. Hay que entender que un sacrificio humano es una cacería de brujas o un holocausto, ¿no? Pero es importante notar que este tipo de comunicación con los dioses nace precisamente con la agricultura, y que antes de la agricultura solo los sacrificios de comunión enteógena, quiero clarificar lo que es la comunión enteógena, que es el insumo de plantas con alto contenido farmacológico, drogas, hongos, peyote, etcétera, que vinculan a estas culturas aborígenes con esas visiones de lo sagrado, que nada tienen que ver con un mundo inmaterial, sino que los vinculan con visiones que emanan de la misma naturaleza, ¿no? Claro. También hay disciplinas que hacen eso con oxígeno, o sea, hiperventilación, ejercicios de respiración. Claro. Y Tantra lo hizo con sexo. O sea, eso es cuestión de método, claro, en un momento dado. Es la inducción de estados de conciencia. Exacto. Pero está la palabra creencia. Claro. ¿Cómo encajamos creencia con esta realidad? Pareciera que el hombre arcaico nunca tuvo la oportunidad de no creer. Pareciera que la magia está presente desde antes de ser Homo sapiens. Yo incluso puedo pensar que la magia ya existía entre los neandertales y los sí. Y posiblemente bueno, pero algunos la, otros. La mente mágica pues pudo crear el animismo, que era pensar que realmente había un espíritu que realmente permeaba a todo lo vivo. ¿Y será creado el animismo o estarán vivas las cosas? Bueno, no, obvio. Para que mí están tú, vivas. Tú estás reflejando algo que ves, obviamente que ves que está vivo. Es una vivo. Experiencia el animismo. Claro. Para mí el universo está vivo, el planeta está vivo, vivimos en un sistema vivo. Eso pero la necesidad del hombre, este animista, de alguna forma, no estaba basado en la trascendencia del alma. No estamos hablando del ego colectivo todavía. No, era una cuestión clínica. No estamos hablando de un mundo social todavía. No. O sea, era una cuando tú mencionas el monoteísmo, por ejemplo, un dios patriarcal. Es muy reciente el monoteísmo. Es muy reciente. El monoteísmo es de hace no más de 5,000 años. Mm. Sí, y el animismo probablemente tenga 100,000 o más. Claro, así es. ¿Verdad? Decía Freud que de hecho el monoteísmo empieza cuando se ponen de acuerdo los hermanos. Estamos hablando antes de la familia, antes de que realmente el padre, aparte de ser proveedor, sabía que quiénes eran sus hijos. Pues los hermanos se ponen de acuerdo para matar al padre, ¿sí? Y de alguna forma cuando lo hacen, después se dan cuenta de la culpa que esto conlleva, buscan cerrar esta catarsis y de alguna forma proyectan esa autoridad que el padre tenía y que perdieron, lo proyectan como leyes simbólicas, como restricciones morales y como una omnipresencia que el padre que tenía, que ya no está, y que poco a poco ellos empiezan a posicionar una idea abstracta para llenar de esta forma esa idea abstracta es lo... a lo que alguna vez fue su padre. Él no deja esto de contener un poquito de neotenia, están prolongando su infancia, porque crecer, madurar implica ser autónomos. Claro. Exacto. Sí, pues Freud lo decía que de alguna forma la creencia es un estado de permanente infantilismo. Exactamente. Pero mí es patológica. Pues en términos modernos ya raya en eso, ¿no? Ya raya en eso. Yo quiero nada más puntualizar lo siguiente. Si efectivamente los sacrificios reflejan mucho de cómo nos vinculamos con lo divino, debemos reconocer un cambio sustantivo en la naturaleza de eso, de lo divino, que hay en el paso de los sacrificios enteogénicos que hablan de una comunicación más placentera, armoniosa, con dioses muy inmediatos, dioses que se pueden incluso tocar, como es en el animismo. El politeísmo, ¿no? Que es de alguna forma ponerle funciones y roles específicas tú se relaciona contigo. Quiero puntualizar lo siguiente. Hay una diferencia abismal entre los dioses politeístas que son efectivamente inmateriales, incluyendo los dioses monoteístas actuales, y los dioses previos al politeísmo, que son precisamente los espíritus anímicos de la naturaleza, que, como rezaba William Blake en la época romántica, decía, le preguntaba a Dios, ¿por qué eres silencioso e invisible? Parece infantil, pero esa es la naturaleza. Y lo más interesante es que está constantemente expuesto. Son los dioses de la agricultura los que se volvieron invisibles. La gran diferencia es de que este dios invisible realmente sí representa un padre. Mm. Aunque es invisible, el mismo Yahvé judío, pues no, aunque parece que supuestamente es inmaterial, pero acaba siendo la proyección, ahora sí, del ego colectivo. Uh-huh. Que ve en el cielo, donde sea, a alguien que lo está cuidando. Ahora, y el dios politeísta, pues de alguna forma, o el animista, era una aproximación de la persona para explicar por qué el agua fluye. A ver, tenemos una llamada aquí. Bueno. Hola, ¿qué tal? Hola. Mira, soy yo maestra de antropología y se me hace súper interesante el tema que están comentando. Gracias. Algo que, por ejemplo, hablando de lo mismo, del origen, por ejemplo, de la religión y de cómo surgen las primeras religiones monoteístas y por qué eran nuevas, en antropología vemos a la religión un poquito como el producto también de la cultura. Claro. Entonces, las religiones monoteístas no salen, no nacen, sino hasta que hay un estado centralizado que digamos, donde la gente puede entender una religión centralizada. Exacto. Las religiones animistas las vas a ver, por ejemplo, en grupos de casa de recolección, de horticultura, grupos que no tienen jerarquías sociales en su sistema político. Así es. Entonces no podrían comprender una religión con, digamos, estratificada, cuando en su mundo no hay nada estratificado y todo es la naturaleza. Exactamente. Entonces, un poquito es esa correspondencia entre la religión y la cultura. Claro, y hablando de cultura, pues ya tenemos una historia que nos une, tenemos una narrativa, un lenguaje y mitos que nos relacionan de forma iniciatoria. Definitivamente, y que de alguna forma... ¿y qué corresponde? Okay. Bueno, la religión corresponde a la manera en que las personas ven el mundo. Así es. O sea, las culturas animistas van a provenir de culturas... ¿sí, bueno? Que están dentro de su sistema. Ah, claro. Ok, sí, y entonces eso nos lleva un poco a que religión es social, religiosidad es personal totalmente. Perfecto, amiga, muchas gracias por tu llamada. También quiero yo, si me permiten, añadir un perfil adicional de Dios, de que no es estos dioses anímicos que radican en la naturaleza, en la física de las cosas, como los dioses preagriculturales, digamos, tampoco es como estos dioses inmateriales, ni siquiera como los dioses antropomorfos de los antiguos, ni como los dioses inmateriales modernos, pero que más bien es el dios logocrático, el dios que emana de los libros. El que piensa, el que razona. Y la pregunta es, ¿qué casualidad? Eso produce creencias. No, pues claro. Produce dominio, produce control de masas. Y que me faltaba decirle nada más rápidamente a la persona que nos habló, que exactamente, como ya proyectamos un ego hacia una abstracción, o sea, ya no necesariamente está relacionado con el agua que tomamos, uh-huh, o con la madera, el árbol, ya este dios monoteísta se convierte en un juez. Y es un juez porque, como dijo hace rato José, pues tienes un gran ejército de personas que viven en una comunidad, que se tienen que respetar unos a otros, y si no le podemos creer al patrón, al rey, de que vaya a poner en la justicia, pues tiene que haber una deidad abstracta que se que va a encargar controle de forma racional de la justicia y del orden de esa comunidad. Sigue siendo papá y los hijitos. Claro. Bueno, al final sí. Entonces no estamos creciendo, no estamos madurando. Si yo realmente quiero buscar autonomía, necesito realizarme como un como ese ente autónomo, claro, espiritualmente. Bueno, pues sí, estoy de acuerdo contigo, pero la función, por ejemplo, en el cristianismo, en los tiempos romanos, pues era salvar a un gran grupo de gente, pues posiblemente una aniquilación por el hecho de que se vivía en un mundo hace 2000 años, donde pues era más justificado, ¿sí?, el hablar de universalidad, cuando en aquel momento sí se incluían a todos. Pero antes de que se dieran cuenta que el mundo no nada más es Europa o Medio Oriente, sino que hay otros dioses en la India, hay otros dioses en Japón, y acá en otros este en Latinoamérica. Había. Y cuando ya tu mito universal se topa con otro mito universal como el Islam, o como el hinduismo, o como el budismo, uh-huh, o como las otras religiones politeístas, pues te empiezas a dar cuenta que no puede ser universal tu mito por el hecho de que no necesariamente incluya a otros mitos que también se hacen llamar como universales. Y qué interesante. Y el creer hasta fanáticamente en cada una de estas cosas ha propiciado todas las guerras. Y las seguirá propiciando. Y es muy interesante. Estoy dispuesto a matarme por mis creencias. ¿Sabes qué? Yo no. No, pues yo estoy dispuesto a vivir por mi experiencia mística. Yo estoy dispuesto a exaltar mi ser, mi calidad como humano. Claro. Antes de volver al individuo, a la persona, déjame ir a un pequeño corte musical para seguir con eso. Ahí emprendidillo estoy. Thank you. Bueno, ya estamos en Globales, aquí de regreso, con el tema si la creencia en Dios es una necesidad psicológica. Y para que nos vuelvan a llamar, si quieren seguir opinando, 8336-6162 y 8336-4203. Yo lo que voy a decir aquí es que, bueno, un poquito tomando de Jung, de este psicoanalista que rompió con Freud, es que él dice que de alguna forma la creencia son arquetipos de ideas que venimos reproduciendo biológica y genéticamente. ¿Y esto qué quiere decir? Que porque en un pasado lejano, pues a algún momento de la civilización se le tocó tener enfrente a cierto estilo de vida, o ciertas ideas, o estuvo en contacto con ciertas personas que representaban para ellos algo, pues en la reproducción de la humana, pues no necesariamente tú naces sabiendo todo lo que saben tus papás, pero sí una parte de ti en la psique profunda, en el inconsciente colectivo, están ahí esos como huellas. Las mismas preguntas. Nacemos todos con las mismas preguntas. Bueno, al final nacemos con las mismas preguntas. El gran problema es que antes que preguntemos se nos dan las respuestas. Se nos dan las respuestas. Pero lo que te dice Jung es que te venimos arrastrando ya las respuestas a esas preguntas que tenemos primigenias por el hecho de que alguien más ya se lo preguntó. Y que realmente tú vienes arrastrando las respuestas y que por eso es una como... Estás nada más dándole vuelta. Ahí es donde es importante, ahí es donde me parece fundamental los estudios de Guasón, sobre todo, de Robert Guasón, que es quien identifica una vinculación entre las grandes religiones, tanto hinduistas, los Vedas, los indoeuropeos, asiáticos, incluso estudios que se hicieron aquí en México en los años 50, conducen a una vinculación íntima entre el pensamiento místico, el pensamiento mágico y el uso de sustancias psicoactivas, particularmente de hongos, el caso de Europa, Amanita muscaria, etcétera, y el caso de Mesoamérica, los hongos psilocíbicos. Pero lo interesante aquí es precisamente la existencia de de nociones mágicas totalmente espontáneas en la condición silvestre del hombre. Yo lo que quiero... Sin preguntas, simplemente mediante la experiencia. Mediante la experiencia a través de este tipo de comuniones enteógenas. Y ese es el método. Entonces ya nos vamos a método. Y en el momento que hablamos de método, para nada necesitamos creencias. Claro. Es experiencia. Es lo experiencia. Es de lo que habla William Blake todo el tiempo, que son los sentidos los que nos deben de dar la guía. Lo que yo quería postular como pregunta o como disyuntiva es si tú agarras a alguien recién nacido y lo separas, lo aíslas, si psicológica individualmente esa persona va a desarrollar una creencia. O sea, ni siquiera Freud y Jung están de acuerdo con esto, porque en el caso pues, freudiano, pues, hay un pasado donde se sacrificó al padre para llevar al monoteísmo. Y en el caso de Jung, pues el individuo sí trae personalmente trazos o huellas de estos arquetipos, de este pasado. Pero en los dos casos estamos hablando de estructuras o de ideas que colectivamente influenciaron a personas individualmente. O sea, no espontánea y aisladamente surgen las creencias, ni con ninguno de los monoteísmo, dos. El monoteísmo que nuestra cultura y el occidente en general y en Medio Oriente, en muchos lugares del mundo, el monoteísmo del que somos herederos, a mí me parece que es en todo caso un invento humano muy reciente, producto de la competencia económica entre estamentos religiosos en las primeras sociedades urbanas de naturaleza agrícola, llamémosle sumerios, llamémosle persas, egipcios, etcétera, ¿no? Creo que el monoteísmo es un artificio de convocatoria y de recaudación económica por parte de los estamentos religiosos de aquellas épocas. Y queda la necesidad espiritual insatisfecha, todavía. Claro. La necesidad espiritual se reduce a la manipulación de estos grupos iniciáticos sacerdotales que se proclaman como única ruta hacia la salvación. Pero bueno, también tiene que ver una correlación en la mente, porque, bueno, ya dijimos que el hombre arcaico, que el hombre mágico, pues le ponía una explicación a las cosas directa. O sea, si eso se mueve es porque tiene vida. Era la pregunta y la respuesta más obvia. Pero nunca hubo es la noción de un mundo inmaterial separado de... No la había, porque posiblemente no había una conciencia en el humano que fuese así. Entonces yo no sé si fue primero el huevo o la gallina, pero en los momentos de, por ejemplo, los tiempos de Aristóteles y de Platón y de, que se llama esta era axial, que es donde surgen las principales creencias que hoy tenemos en el mundo, pues ya, por ejemplo, cuando Constantino dice que cuando está peleando contra un enemigo y ve en el cielo una cruz, y cuando gana la batalla se convierte al cristianismo, pues estamos hablando ya que el humano transitó de una magia, de un arcaísmo, a hablar de que podemos abstraer ideas. A un monoteísmo de Estado. De Estado, y que podemos simbólicamente poner a una cruz, que es el intermediario entre eso y una idea. Muy conveniente cuando tienes el poder. Ya cuando Constantino se convirtió, hay que entender también que en Roma el catolicismo ya era muy popular, ya tenía mucha fuerza, ya la Iglesia Católica ya no estaba en las catacumbas, ya tenía... La mamá de Constantino era profundamente religiosa. Claro. Profundamente católica. Es decir, ya para cristiana. Cuando Constantino, ya era conveniente ser católico. Sí, pero a mí lo que me interesa saber es... jugada política. Es por qué la mente del hombre neandertal no hubiese podido desarrollar una idea tan abstracta y simbólica y representativa como un dios padre que es juez y que se encarga de él y que organiza el mundo y que creó el mundo y que se encarga de la vida y de la muerte de forma lineal. Eso obviamente no puede existir en un mundo donde no habías diferenciado de que tu mente no era el cuerpo y de que si tú veías tu mano en los tiempos de los neandertales, pues tú creías que estaba viva porque tú estabas pensando con la mente y veías que la mente también estaba pensando porque no habías diferenciado el cuerpo de la mente. Pero diferenciación profunda entre la física de las cosas, lo que es tangible, y la metafísica, lo que es intangible, creo yo que nace y se profundiza, se consolida mucho en los tiempos previos y durante Pitágoras, en los que emerge esta noción de las matemáticas describiendo un mundo inmaterial aparentemente en perfecto balance, armonía, etc. Y empieza a desarrollarse esta idea de que existe algo metafísico. Pero la matemática es un constructo mental. Y eso es producto de educación. Y acuérdate, son dos hemisferios con dos funciones completamente distintas. Uno es lineal, que es el educable, y es el que siempre se ha educado. Y el otro es el que puede estar en contacto con aquello más amplio, más grande, que es el que te conecta, que es tu hemisferio derecho, que es eidético, no es lineal. Y que es a través de ese hemisferio en donde vas a hacer contacto. Pero ese es tan temido que no se educa. Toda la educación está basada en el hemisferio izquierdo. Bueno, para mí, traspasando un poquito lo psicológico, pues yo diría que hoy en día es muy fácil, ya quitando si el mito iniciatorio o si la horda primaria, si mataron al papá o no, en los tiempos arcaicos, pues tú naces en un mundo donde definitivamente los símbolos, las ideas, las explicaciones, los mitos, la cosmovisión del mundo, pues todo está, por ejemplo, 3.3 billones de habitantes que son cristianos, todos, incluyendo los protestantes, a los ortodoxos, a los musulmanes y a los judíos, pues estamos hablando que es una forma específica, o sea, en la mitad del mundo, de este lado más que nada, así vemos las cosas. Occidente. ¿Y el resto? Entonces, los niños, las personas que nazcan en ese mundo, pues van a ser llevados a eso por el hecho de que la mente, pues sí razona. Pero si tú naces en un concepto, en un contexto, donde ya hay esta forma simbólica, esta forma específica de explicar el mundo, pues las personas psicológicamente, individualmente, desarrollarán su pensamiento, así como desarrollan el lenguaje, dentro de un lugar que habla de cierta manera. Ajá. ¿Y qué quiere decir? El hablar español, pues no es lo mismo que hablar inglés, porque el hablar inglés es específico de una cultura. como es, como hablar de dioses monoteístas, pues es específico de hablar de una explicación del mundo. Y por ende la gente que nazca en ese contexto, pues tenderá a tener explicaciones desde el punto de vista específico. Y el factor que une a Occidente es precisamente el dualismo. Claro. Y si el resto es más orientado hacia el monismo. Que todo es uno. Que todo es uno, el universo es uno, universo. Claro. Y en esa unidad está la búsqueda espiritual. O sea, es el retorno a tu esencia. Que, bueno, cuando estamos hablando de los grandes grupos, de las grandes sociedades y de la cultura colectiva... Es salirte de ahí. Pues pasamos de espiritualidad a religión. A religión. Que de alguna forma la religión es administrar la creencia. Exactamente. Sí, de alguna forma... Y por el otro lado es método, no creencia. Claro. Método específico. Específico. Pero no hay uno nada más y no es uno válido para todo mundo. O sea, hay una multiplicidad de métodos y todos te llevan hacia. Claro. Hay otro pensador que estuve por ahí revisando que habla de la psicología de la creencia y él dice básicamente que cuando el niño se está separando de la madre y del padre, por un lado, pues hay un sufrimiento, una ansiedad, por el hecho de que el madre y la padre representaban el todo. Y cuando está desarrollando la razón, antes de que lo haga, pues necesita tener ese padre y esa madre abstracta, de forma simbólica, que ya no tiene físicamente. Entonces, que supuestamente, si tú entraras directamente a la razón, no habría lugar para magia y para mito. Sí. Pero como cuando estás creciendo como niño y te separas de tu madre y tu padre, en ese momento, okay, psicológicamente... generas tú la idea de un dios, padre o madre, por el hecho de que no puedes vivir sin tu padre y tu madre físico. Okay. Y cuando ya eres adulto, y cuando ya eres razonable y mental, pues tú ya tienes amarrada, como el pie del elefante que está chiquito en el circo, que cuando crece no se puede romper con la cuerda, por el hecho de que te amarraste desde lo emotivo impulsivo. Entonces tú estás realmente ya como adulto con la mente racional, que puede razonar, pero que difícilmente cuestiona ese instinto y ese mito y esa emoción, porque lo desarrolla en una etapa primaria, cuando se estaba separando de los padres y cuando no tenía todavía la mente racional bien establecida. Y prolongar eso es precisamente lo que él hace la religión establecida. Quieren seguirte manteniendo dependiente. Claro. ¿Okay? Sí, que sería el infantilismo junto con la de la adultez. Así es, pero vámonos un paso antes aún del niño, vamos al útero. Cuando el bebé es expulsado, eso es lo más hermoso, porque ahí está la metáfora de la expulsión del paraíso. Estás en perfectas condiciones, en armonía total, estás en la gloria, y de repente vienen las convulsiones. Y viene la agresión, y viene la expulsión, y hay dolor en el proceso. Así es. Y sales y eres totalmente dependiente. Totalmente dependiente. Y ahí es donde sigues con el proceso, fíjate, que decían. Si me permites, Donato, yo quiero aquí hacer un paréntesis sobre esta interpretación del paraíso perdido, que ha sido tan. que fue tan arduamente investigada por los románticos y prerrománticos, Blake y Milton y muchos en esa época, que tal es una impresión personal que probablemente algunas otras personas puedan o no compartir conmigo. Tengo la impresión de que el paraíso perdido se refiere, por un lado, a un cambio ambiental tremendo, me refiero a un cambio climático posiblemente, una desertificación de la región norafricana, lo que hoy es el Sahara, y que efectivamente registran los geólogos, los paleoclimatólogos, y que por otro lado está también el elemento enteógeno, en cuanto a que el árbol, el fruto del árbol de la vida al que se refieren, y hay que ser muy, muy precios con las palabras de la serpiente astuta, que con toda claridad y que me parece a mí una de las frases fundacionales de nuestra cultura, dice: no moriréis, sino que vuestros ojos serán abiertos. Dios sabe que no moriréis, que vuestros ojos serán abiertos. El conocimiento. El conocimiento. Y creo yo que tiene mucho que ver esa resistencia del monoteísmo fundacional precisamente a la tentación de probar enteógenos que conducen a otras creencias. Obvio. O simplemente aspirar a saber. Claro. ¿Cuánto tiempo la educación fue controlada? Precisamente para que no se te ocurriera saber. Esa historia fundacional pareciera que a lo que refiere es esa ansiedad de la iglesia, de nuestra cultura judeocristiana, de mantenernos en la mayor ingenuidad posible, en un estado previo a la adultez. Bueno, le llaman la neurosis freudiana, ¿no? Así uh-huh. es. Mira que, explicando un poquito más de lo que decía, de que realmente el niño crea, inventa esta necesidad, porque ya no tienen los papás, y lo hace antes de que puede pensar y cuestionar la misma creencia. Pues es que fíjate que algunos científicos, por ejemplo, el mismo Adam Smith, pues era lo que se llama el deísmo, que quiere decir que ellos aceptan que Dios existe, y ellos dicen que Dios ya creó el mundo, pero que una vez que lo hizo se desinteresó de él, y que cuando hace esto, al humano le toca la responsabilidad con la razón de develar o de encontrar las leyes del universo en donde supuestamente Dios, esto suena como a la logocéntrica que decías, de la mente, del pensamiento. Sí, muy, muy que lo que hace realmente el humano, su función es encontrar las leyes que Dios dejó en el mundo, metidas, escondidas, para su funcionamiento. Y cual lo hace ya, al final, a un lado a Dios, para las explicaciones. Bueno, pero es como que tratar de, en la mente, poder cotejar esta visión mítico-mágica y la razón, que obviamente están en choque directo si tú los enfrentas. Es esa necesidad de encontrarle sentido y propósito a todas las cosas en la que los científicos encuentran la verdadera y profunda razón de que nuestra mente sea proclive a llenar patrones, a completar patrones, a no dejar efectos sin causas. Y pareciera que la fe es esa, eso es lo que cubre la necesidad de la mente de encontrar la causa final a todo. Es muy inquietante no tener las causas de las pero fíjate qué interesante, efectos. Fíjate qué interesante, porque yo lo veo a partir de esta perspectiva. Una de dos, o no hay Dios, o lo único que hay es Dios. Y yo me voy por esta última. O dioses. Dioses, o están, pero todos, nada más Dios. O está en todo, como sería un panteísmo hinduista, ¿no? O simple y sencillamente son dioses. Hablen en términos modernos, sistemas. El universo es uno. Claro. Somos parte de, células de. Pero, no estamos separados de. Pero ya existen creencias en eso. La pregunta fundamental, vamos a suponer que podemos dar por hecho que el universo tiene un espíritu, que las cosas tienen un espíritu, que en su conjunto forman un espíritu universal. La pregunta obligada, Donato, si me permites, es, ¿a ese espíritu le importamos? ¿Nos hace caso siquiera? Oye. Bueno, mira, la gente dice, tengo alma. Despiadadamente. Es más apropiado que el alma diga, tengo este cuerpo. Igual ahorita que dices tú, el universo tiene un espíritu. No, perdóname. El espíritu tiene un universo. La pregunta es, ¿ese espíritu y ese universo le somos indiferentes? Me está hablando el ego ahí. Me gusta, exacto. Me gusta para mandar el corte y regresar con esa disyuntiva. Ya está hablando el ego ahí. Sí, es. Thank you. Bueno, ya estamos de regreso en Globales, que está hablando de Dios o de dioses. Y si nos quieren o si se preocupan por nosotros, nos pueden llamar al 8336-6162 y 8336-4203. Porque de hecho este último bloque será la pregunta. Si realmente ese Dios se preocupa por nosotros, pues como lo decías, eso no pudo haberse planteado antes de una conciencia egoica del yo. Y estamos hablando que antes de una mente simbólica y racional que puede cavilar, que puede reflexionar y que puede cuestionar a sí mismo, sobre sí mismo, como la filosofía griega clásica, pues estamos hablando que posiblemente, para contestar brevemente, pues sería como que muy egoísta pensar que cuando voy a tirar el penalti me persino y si lo metí es porque Dios me ayudó para meter ese penalti. Y realmente castigó al portero. Entonces realmente lo que estamos haciendo es, en el querer no nada más justificar a Dios, sino personalizarlo y llevarlo a mi propia parroquia, de alguna forma es producto de una conciencia del ego, no nada más individual, sino colectivo. Tomo llamada, bueno. Sí, bueno, buenas tardes. Hola. Hola, mira, estoy escuchando tu programa y me parece muy interesante lo que se está discutiendo ahorita. Gracias. Y hace rato cuando se estaban planteando la pregunta sobre Dios, si existe o no existe, yo creo que igual y la postura y la acepción que deberíamos de tomar es que tal vez Dios no existe. Es decir, que no nos consta, no podemos, podemos afirmarlo y podemos decir, ¿sabes qué? Somos, el universo es parte de nuestro espíritu, como decía Donato, pero no obstante, no tenemos los medios materiales suficientes, ni la razón nos llega para poderlo demostrar, por lo que debemos de dejar abierto el hecho de, tal vez, Dios no existe. ¿El agnosticismo o qué? Correcto. Tal vez Dios no existe, y tal vez esa es como la respuesta que tengamos que dejar abierta y que nos motive a seguir empujando los conocimientos científicos y llevar ese desarrollo a cabo. Pero Y te agradezco, pero la pregunta original era no si existía o no, si de alguna forma tenemos una necesidad psicológica de inventarlo o de creer en él, ¿no? O un conflicto neurológico entre una porción arcaica de nuestra mente y un neocórtex sobredesarrollado. Además hay otra circunstancia aquí. Es posible descubrirlo, pero cuando lo descubres ya no existes como ego. Pues yo creo que el Dios es una parte sublimada de nosotros, es la mejor, o sea, es lo mejor de nosotros, lo perfectible, lo que nunca podemos llegar. Entonces, por un lado, constantemente estamos siendo dioses al perfeccionarnos y perfeccionar nuestra voluntad constantemente. ¿Sí tiene sentido eso? Sí, nomás que también tienes, al verlo en la actualidad, en el aquí y ahora, en el 2010, me resulta difícil, por la ausencia de comportamientos divinos, vamos a decir, por la ausencia de compasión, por la ausencia de humanidad, por el exceso de ego. Por la falta de virtud. Así es. ¿Dónde está la virtud, sí, entonces? Correcto. Y creo que es un problema de polarización, porque como hay esa falta de cosas, también encontramos los grupos religiosos ultraconservadores que se van al otro extremo, que dicen, sí, somos nada más eso, y olvidan. O sea, estoy de acuerdo contigo en que hay una falta de, una pérdida de valores en total, la sociedad. Así es. Y lo único que podemos hacer, y es lo que yo trato de fomentar, es que busquemos en nuestro interior, que correcto, podemos encontrar en nuestro corazón la sabiduría esa. Correcto, yo estoy 100% de acuerdo contigo, porque es a partir de nuestra conciencia y a partir de que somos conscientes de la otredad, es decir, así de la es, calidad de los otros. Así es. Podemos empezar a tomar acción y decir, ok, no sé, un ejemplo muy sencillo, la mordida. Si yo doy mordida, pues a todo dar, no me quitaron el coche, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las repercusiones verdaderas? O sea, exacto, realmente nos conocemos y conocemos las consecuencias de nuestras acciones, y yo creo que no. O sea, en esta edad y en esta etapa de la humanidad, creo que está, es más está una en serie nosotros. De fórmulas construidas, así, así como es. No pasa nada, exacto, que se aleve, este, X. Te agradezco mucho tu llamada, ¿eh? Gracias por participar. No, hombre, a ustedes muchas gracias, ¿eh? Mira, bajo mi posición, digo, no es como que de valor, sino que realmente hay dos cosas fundamentales. Es un hecho que la creencia es individual. O sea, que tenemos una... no es una necesidad, pero existe en la persona, en uno. Y esto sí para mí es una correlación a que tenemos... vivimos en una etapa de la civilización donde el ego es una estructura racional, ¿sí? Que en conjunción con una cosmovisión occidental, simbólica, institucionalizada y corporizada, tenemos por fuera la comprobación de lo que tenemos por dentro. ¿Y qué quiere decir? Que allá afuera están todos los símbolos, las prácticas, los rituales y los establecimientos físicos que yo veo que internamente reproduzco al darle a, en mi vocabulario o en mis formas de explicar el mundo una justificación. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir? Que realmente para mí lo que pasó fue que el monoteísmo y que realmente los dioses personales lograron una simbiosis entre que sí hay desarrollo económico, hay desarrollo de poder político, de estructuras sociales, ¿sí? A la vez que también la población desarrolla, pues, en su mente la capacidad para tener un lenguaje, para poder comunicarse, para hacer símbolos y para poder internalizar ese código, no sé, cultural y de conducta que de forma aparejada, pues, llevan a hacer lo que es la civilización a partir de, pues, el año cero o de los tiempos este, por allá. Qué buena idea esa de la civilización, ¿eh? Este, ojalá y lo empecemos a poner en práctica. Claro. ¿Cómo lo ves tú, José? Mira, yo quisiera, para que luego no se me olviden cosas, antes de terminar, citar a dos gentes. Una es John Milton, que dice que la mente es el aposento del alma y que hacer de ella un paraíso o un infierno es el más entrañable de nuestros privilegios. Muy bueno. Y la otra es de Arthur Koelster, contemporáneo y amigo de Aldous Huxley, que dice que el explosivo crecimiento del neocórtex cerebral, de la corteza cerebral, sin precedentes en la historia de la evolución, es causa de un conflicto crónico entre esta corteza que nos provee de razonamiento y lógica y un núcleo cerebral arcaico, el reptil, donde, el mamífero, en donde siguen enclavadas las emociones y los instintos. El complejo límbico. ¿Verdad? Claro. Y él dice que el resultado es una especie que carga con una tara paranoide. Una esquizofrenia. Cuya claro. historia pasada y presente manifiestan despiadadamente. Ok, sin embargo es posible la síntesis, o sea, el reencuentro, la sanación. Y ahí es en donde hay que claro. poner nuestra energía. No me gusta citar para nada a mi maestro, pero en esta ocasión lo voy a citar. Mi maestro es Osho. Y lo que voy a decir, que le escuché a él decir es, mira, no hay maestro, no hay doctrina. No hay maestro, no hay doctrina. Pero lo que sí parece... Pero si hay método. Pero si hay método. Pero si como hay decía método. Don Juan, cualquier camino es solo un camino. Así es. Sí, y al final... No hay únicos caminos. Y ninguno tiene sentido. Al final buscar la salvación individual, el alma. Así es. En la misma idea del alma, pues yo insisto en que es una creación egoica. Porque si va a haber salvación para todos, pues ¿por qué no va a haber para mí? Entonces para mí es un ego diferenciado de los demás. Pero esos demás también tienen su propio ego diferenciado, que colectivamente es una comodidad para todos tener pues una administración de las almas. ¿Y qué va a pasar con ellas? De las voluntades. De las voluntades. ¿Y de dónde vamos? Y las limosnas. Y de... Exacto, de la recaudación. Obvio. Claro. Pero sí, queda claro que de alguna forma el hombre neandertal o el australopiteco pues no hubiera podido tener hace 200.000 años posiblemente pues conciencia de todas estas cosas, no hubiese podido comparar, contrastar y llegar a conclusiones temporales de si se puede ir o no se puede ir a cierto lugar, ¿no? Y yo creo que sí es una peculiaridad que caracteriza a este momento en la sociedad, que de alguna forma es consciente de que es consciente y por eso acaba poniendo, pues no en entredicho su creencia, sino que cuestiona en sí mismo qué representa colectiva y personalmente la creencia para él, para su familia y para sus vecinos o para el país en el que vive, ¿no? O para el planeta. O para el planeta. O si simplemente el propósito de todo esto es la paz interior. La paz interior. No, la convivencia. La paz interior viene siendo para mí el aroma después de. Claro. Bueno, entonces de alguna forma empezamos a diferenciar, pues al mismo tiempo de la cultura china clásica, pues lo que decía el taoísmo era posiblemente un mensaje más individual, más encuéntrate a ti mismo y entra en conjunción Sócrates. Con la naturaleza. Mismo mensaje axial de Sócrates, de Platón, de Pitágoras, Zoroastro. Sí. Y al final, por otro lado, pues el mismo Confucio decía lo contrario. Y de alguna forma Confucio hablaba de valores sociales, de valores culturales. Pero Confucio era normas. Dice. Normas, reglas. Reglas. Y al final lo que pasó con estas visiones filosóficas, socráticas o taoístas, es que, por ejemplo, en el caso de la dinastía esta Han china, pues agarraron lo que les convino e hicieron de una filosofía y de una creencia pueblerina, como en los espíritus o en los ancestros, o si me voy o no a algún lado después de que me muero, lo hicieron una religión de Estado. Y la religión de Estado es lo fundacional, porque como los griegos inventaron su Ilíada, su Odisea, y como los Vedas inventaron su gran diluvio, pues de alguna forma al final las religiones contemporáneas acaban siendo dioses domesticados para la cultura y para el país específico. O sea, el Buda mismo no se ve físicamente igual en la India, no existe. Que ni en Japón. Yo quiero fue exilado de India. Que ni en Camboya ni que en otros lugares, ¿no? Si me permites, tocayo, yo quiero nada más parafrasear a los clásicos y decirles a todos que tal vez en lugar de que los demonios andan sueltos, a lo mejor los dioses andan sueltos. Pues sí, ojalá. Claro. Bueno, de alguna forma, pues así como que contestar si la creencia es totalmente psicológica o totalmente estructurada, pues es muy difícil. O una conveniencia. La fe también hace sufrible la existencia, ¿no? Claro. Porque yo creo que ese asunto de la creencia es una función social muy cómoda, porque si tú vives en un lugar donde todos creen lo mismo, no creer eso vas a tener problemas. Ah, bueno, es cohesión social, ¿no? Claro. Pero al final también, de alguna forma, pues yo venirles a decir aquí en los radioescuchas que les vamos a resolver esa disyuntiva, pues no. No. Lo creo que la función de este programa el día de hoy, el cual agradecemos su participación, pues ha sido plantear las opciones que ha habido sobre la mesa y que siguen habiendo desde los puntos de vista psicológicos, psicoanalíticos, económicos, sociológicos, políticos, para que cada quien al final tome la decisión, ¿sí? Si quieren con la conciencia, o con el ego, o con la razón, o con la magia, o con el mito, para llegar a responder sus mismas preguntas. Por eso te agradezco tu participación. Muy amable, gracias. José. Gracias, Juan Carlos. Saludos a todos. Les recuerdo que próximamente estará este programa en la red de internet, en mi blog, que es danzanegra.blogspot.com. Les agradezco mucho, soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando 90.5.